El cantante Alejandro Sanz, reconocido internacionalmente, se enfrenta a problemas tanto personales como financieros. A pesar de su éxito y fama, se ha revelado que está al borde de la bancarrota debido a una estafa cometida por un amigo cercano en Miami. La deuda asciende a $7.3 millones, lo que llevó a Sanz a vender su casa para hacer frente a esta obligación. Además, se descubrieron irregularidades en sus cuentas bancarias durante una auditoría fiscal en 2017, revelando una deuda de $15 millones. Parte de esa deuda está siendo disputada tanto por Hacienda como por una empresa con sede en Miami. En medio de esta difícil situación financiera, Sanz también está involucrado en un enfrentamiento legal con su antigua representante y hermana del administrador responsable de los problemas económicos. Sanz rompió relaciones con ambos y fue condenado a indemnizar a su representante con $5.4 millones. Además de esos problemas, su relación sentimental con Rachel Valdés también atraviesa dificultades y se rumorea que han terminado debido a problemas de convivencia y diferencias constantes. A pesar de todo esto, Sanz continúa con su gira de conciertos en España, donde espera deleitar a sus seguidores con sus interpretaciones en vivo. Taylor Swift ha anunciado las fechas internacionales de su gira Eras, que incluirá conciertos en México, Argentina y Brasil. La cantante compartió la noticia en Instagram y reveló que la artista Sabrina Carpenter la acompañará en todos los shows. Los fans, conocidos como Swifties, han estado esperando ansiosamente estas fechas y expresaron su emoción por la oportunidad de ver a Swift en vivo. En México, las entradas saldrán a la venta el 13 de junio, mientras que en Argentina estarán disponibles a partir del 5 de junio. En Brasil, se dará prioridad a aquellos fans que tenían boletos para shows cancelados en el 2020 debido a la pandemia. La gira internacional de Swift comenzará el 24 de agosto en la Ciudad de México y finalizará el 26 de noviembre. La cantante prometió que habrá más fechas internacionales próximamente. Se ha revelado una nueva imagen de una escena icónica de la próxima película Misión Imposible 7, protagonizada por Tom Cruise. La secuencia en la que Cruise salta desde una moto hacia el vacío ha generado gran expectativa entre los seguidores y la crítica. Tom Cruise es conocido por realizar sus propias escenas de acción y disfruta asumiendo riesgos en lugar de utilizar dobles de acción. Esta nueva entrega de la franquicia promete acción, drama y escenas espectaculares. La película está programada para su estreno el 13 de junio del 2023 y esta escena en particular representa la filosofía de Cruise como actor y es coherente con la esencia de la franquicia. Misión Imposible 7 promete acción, momentos épicos y la tensión que caracteriza a la serie. La Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos, AMPTP, ha alcanzado un principio de acuerdo con el Sindicato de Guionistas de Hollywood después de más de un mes de huelga. El acuerdo se considera histórico y aborda mejoras en salario, seguridad laboral, derechos creativos, diversidad, protección ante desafíos, como el avance de la inteligencia artificial. El presidente del Sindicato de Directores de Estados Unidos, DGA, Leslie Linkaglader, destacó que este acuerdo reconoce el papel esencial de los directores y sus equipos en el futuro de la industria. El acuerdo incluye incrementos salariales del 5% para el primer año, 4% para el segundo año y 3.5% para el tercer año. La huelga, iniciada por más de 10.000 guionistas afiliados, llevó al paro gradual de producciones de cine y televisión. El acuerdo está sujeto a revisión por parte de la Junta Nacional de la DGA. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café de la mañana. Música de estreno. Un éxito en el horizonte. Música de estreno. doble tono la roleta, doble tono el Maybach, doble tono la copeta, marihuana, super saiyajin, fumando vegeta, como Brian arrebatado, dando vueltas en la jipeta. Yo no llamo a la atención si la cone soy yo. No tengo que confiar en nadie si tengo mi Glock. No tengo miedo, hace tiempo se engavetó. No,

Top número 4, Romeo Santos, Solo Conmigo. No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier. Solo la Madre Teresa fue sagrada con la piel. Top número 3, Camilo, Camila Cabello, Ambulancia. Es porque las sábanas huelen a ti y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir. Top número 2, Maluma, Marc Anthony, La Fórmula. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar y yo no encuentro quien ocupe este lugar. Qué mierda recordarte. Top número 1, Marshmello, Manuel Turizo, El Merengue. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Y empecemos el conteo. Las canciones más importantes de la semana están aquí. Yo soy Nicky DJ contigo. Top número 20 para esta canción que lleva 19 semanas en cartelera. La anterior semana era número 18. Desciende dos posiciones. Top número 20 para Alex Bueno, Con el alma desnuda. Top número 20. 20. Latinos. En esta vida

20 Tropical Latino. Este es el conteo. Soy Nicky DJ. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter con el hashtag numeral top 20 latinos, @NickyDJColombia. Y avanzamos en el conteo. Top número 18 para esta canción que lleva 2 semanas en cartelera. La anterior semana era número 22. Sube 4 posiciones. Top número 18 para Límite 21. Me quedo. Top número 18. 18. Top 20 latinos. Mira que me quedo, me quedo, me quedo, digo me quedo. ¡Uy! Es el top 20 latinos basado en el listado Tropical Airplay de la revista Billboard. El top 20 tropical latino se emite en Eurolatina 107.1 FM Victoria Gasteiz, España. La Z91.8 FM en Valencia, España. Oriente Estéreo 96.0 FM Cali y Oriente Estéreo Cali.org. Radio Conexión 80 FM y Elite Radio en Internet. Este es el conteo. Las 20 canciones más importantes del género tropical latino. Kick it now. Escuchemos top número 17 para esta canción que lleva 3 semanas en cartelera. La anterior semana era número 24. Top número 17 para Merari, La Carta. Top número 17. 17. Latinos. Esta carta que te escribo te dirá que hoy en mi vida no sería un día normal y no me refiero a que verás que llueve de abajo hacia arriba sin no de aceptar que otra persona ahora ocupa mi lugar. Quiero que respires lento y vueles con el viento de una vez. Hago tus maletas llenas de tus palabras que te van a acompañar. Te dejo ir, pero haciendo un trato de esos que despegues en un viaje de recuerdos y que ni un 20 latinos. 1, 2, 3, 4. Este es el Top 20 Latinos. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter en @NikiDJColombia. Escuchemos Top número 16 para esta canción que lleva 9 semanas en cartelera. La anterior semana era número 15. Desciende en oposición. Top número 16 para My Bahía, featuring Gracie Rendón, Mi Pecadito. Top número 16. 16. 16. Hi. Top 20 Latinos. Tengo un diablito al que le hablo de lo nuestro y que me guarda el secretico. Y un angelito que me dice que no siga cometiendo ese delito. Sé que está mal, pero ¿qué le hago si yo me volví esclavo de tus besitos? Soy de estar tranquilo, pero si es contigo la vida me complico. Mi pecadito eres tú. Sé que lo nuestro está mal, pero es de humanos pecar. Puedo usarlo en mi defensa. Mi secretico eres tú. Es que más quiero contar, pero me toca ocultar. No hay que dejar evidencia. Ya tiene dueño el corazón, pero porque es que late, no me puedo negar. Por más que trate, lo nuestro no puede ser, no puede suceder. Por eso es que mi cel, yo te tengo guardado con un nombre de mujer, para evitar que él vea que soy infiel. Pero hay momentos donde llega la rutina y necesitas un poco de adrenalina. También es algo que arruina. No te quiero ilusionar, pero es para que esto se termine. Mi pecadito eres tú. Sé que lo nuestro está mal, pero es de humanos pecar. Puedo usarlo en mi defensa. Mi secretico eres tú. Sea ilegal, pero más que sea un amor real, nos toque ocultarlo por el bien de los dos. Yo quisiera que lo nuestro fuera algo más que un amor de cama, pero entiendo que hay que proteger esta reputación de dama que tienes ante la gente. No te lamentes, lo que yo estoy sintiendo tú también lo sientes. Sé que lo quieres incondicionalmente, pero hay momentos donde llega la rutina. Necesitas un poco de adrenalina. La monotonía también es algo que arruina. No me quiero ilusionar, pero aquí estaré por si terminan. Top 20 Latinos. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro con Josimar, La Llamada. Un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. Molestar, mismo ella debe estar con quien no quiere, con quien no debe. ¿Quién la está pasando mal? Y no deja de soñar que me la lleve, que me la lleve. Se siente sola. Destrozada. cansada. Ella está en el lugar equivocado, con un demente amargado, y no me puede me dice cosas, me deja desesperado. Ese perdedor que la lleva de la mano no sabe lo que tiene, lo que camina a su lado. Ese momento antes de acostarse, imagina que soy yo el que está en su cama. No sé qué me espera para llamarme. Necesito verla esta semana para contarnos toda la noche y suavecito escuchar su voz. No sé qué espera para abandonarlo. Es la llamada que espero yo. Soy Viviana Valencia, terapeuta espiritual. Para citas, Instagram @ViviValenciaE, WhatsApp +34 622 22 50 36. Te voy a dar el horóscopo de hoy. Estos son los signos que vas a escuchar ahora: Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Comenzamos con el signo de Sagitario. Estarán los desplazamientos y los encuentros con personas que están alejadas de ti, que se presentarán en el día de hoy, serán muy favorables. También tendrás ideas originales que las personas cercanas a ti pensarán que eres una persona muy excéntrica, pero al mismo tiempo tendrás buena aura y buen entretenimiento. Comenzamos con el signo de Capricornio. Hay que controlar la impulsividad en el día de hoy, sobre todo en el gastar el dinero, entregarle las cosas a los demás, no esperar de pronto ningún resultado positivo. Todo esto va a ayudar a que tengas de pronto el día así como un poco descontrolado, así que fíjate bien en lo que estás actuando y haciendo en el día de hoy. Continuamos con el signo de Acuario. Habrá mucha imaginación, tenderás a vivir el momento, a perseguir tus objetivos, pero también al mismo tiempo te encontrarás con imprevistos, así que no te preocupes porque sabrás resolverlos favorablemente. Continuamos con el signo de Piscis. Con Piscis habrá mucha fuerza, mucha capacidad, mucho trabajo duro que te llevará a tener unas dosis altas de satisfacción. Muchísimas gracias, un abrazo de luz para ti. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. ¿Qué es lo que se siente cuando uno le gusta a alguien y no lo puede tener? Esos deseos te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor. Y hoy, esto me está pasando, no puedo describir. De lleno, ay, de lleno. No puedo concentrarme en mi vida y me da miedo decirte, ay, ay, ay, ay, que lo que estoy sintiendo, porque a pesar que escribo para desahogarme, no es suficiente, eso me dan más ganas de hacerte el amor, de hacerte el amor. Yo me preguntaba qué es lo que se siente. Qué es lo que se siente cuando uno le gusta a alguien y no lo puede tener. Esos deseos te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor. Y hoy, esto me está pasando, puedo describir. De lleno, ay, de lleno. Oh,